Bienvenido a la Isla de Encanta. Hoy es su programa 368. Allá vamos. Pues saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Es nuestro programa número 368 y los más espabilados seguro que se han dado cuenta de que nuestros invitados, nuestros protagonistas hoy aquí en la playa Wi-Fi son, querido amigo Julius Maga. Ni más ni menos que los amigos de Maga. Los oyeron Maga que nos han vuelto a visitar aquí en la isla. Saben dónde está la tumbona, dónde están los daiquiris, a quién hay que llamar si necesitan bebercio. O sea, hay que hablar con el guacamayo. Y para ello, para hablarnos de su nuevo disco y poder departir y pasarlo bien, como la última vez, como las últimas veces, está con nosotros con un amigo Miguel. Miguel, buenas, hermoso. Muy buena noche. Encantado de volver a estar aquí en la isla. Miguel, que es un hombre de palabra, que la última vez que hablamos con él fue a consecuencia de las canciones de Nevermind, y ya nos dijo que en cuanto el disco saliese y pasara por Madrid a hacer la consiguiente promo, pues pasaría por la isla. Y aquí está, un hombre de palabra. Como tiene que ser, hombre. Sí que sí, Miguel. Bueno, ahora estábamos pues recordando lo bien que quedaron todas esas versiones nirvaneras. Como te tenemos vis-a-vis, tête-à-tête, que dicen los franceses, pues volvemos a agradecer el dispendio de creatividad. No, para mí fue un verdadero placer. La verdad es que, no sé, me encantó cuando me llamaste. Ya te lo dije cuando me llamaste por teléfono, pero me gustó mucho que contaras con nosotros porque fue un disco bastante importante para... Yo creo que para todos los miembros de Maga, incluso cuando no los conocíamos. Todos vivimos Nirvana en nuestra adolescencia, como algo especial. Y este también tiene pinta de ser disco importante para todos los miembros de MAGA. Me refiero a vuestro nuevo disco, vaya. Me refiero a Satie contra Godzilla. Así se titula el nuevo álbum de MAGA. Iros apuntándolo por ahí. De todas formas, que ya todos, bueno, los más avezados en la era encantada saben que MAGA eran carne de cañón. Después de un grupo con Soel, que es Tormento, que hicieron versiones, y el proyecto este de Datura que teníais, que comentamos ya en su momento, pues nosotros lo teníamos claro, dijimos, esta gente es de versionar, que les mola. Y ahí estuvimos, o sea, que lo teníamos fácil. Y de esas versiones de Nirvana pasamos a hablar hoy, como quedamos, del nuevo disco de MAGA, que una vez más, y siendo un clásico para nosotros, ya nos podemos considerar fans, pues nos ha vuelto a encandilar, nos ha puesto a levantar la moral y a emocionar. Sí, sí, a mí desde luego me parece uno de los mejores discos que habéis hecho, y de alguna manera, pues no sé si será por casualidad o no, me parece que continúa, o sea, retomáis la historia donde lo dejasteis con el anterior. Recuerdo que, o sea, la última canción de hasta, A la hora del sol hasta, era Hasta despertar, que de alguna forma también tenía este aire más agresivo, más guitarrero, más, no sé, más como es este Satie contra Godzilla, que se nos va mucho la pinza aquí, ya lo sabes, bueno, Miguel. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que, no sé si lo comentaba en alguna ocasión hace poco, que esa canción Hasta despertar daba como una doble pista, ¿no? Porque por un lado, en cuanto a sonido, apuntaba un poco lo que ni siquiera sabíamos nosotros que iba a sonar el disco, porque no lo sabíamos en ese momento. Y después también incluso a nivel de letra, pues era como, yo creo que este disco, el Satie contra Godzilla, ha sido un poco un despertar de una especie de ensoñación ilusoria, ¿no? Como que hasta ese momento parece que todo el imaginario MAGA era como un poco ajeno a la realidad, ¿no? Como todo era mirar mucho para adentro, muy onírico todo y tal. Y realmente este disco hablamos más del mundo exterior, de lo que nos rodea, de las cosas que nos parecen, lógicamente, con nuestra lírica particular, nuestra manera de expresarnos, pero sí es un disco más de observar el mundo en el que vivimos y un disco, no sé, bastante amargo en ese sentido, ¿no? Porque hay muchas cosas que te decepcionan, es un disco más crítico, más escéptico, no sé, más realista en los tiempos que corren. Bueno, también lo piden los tiempos, Miguel, ¿no? Sí, pero piden o eso, ¿no? O justo todo lo contrario, claro. O huimos de aquí y nos olvidamos de todo lo que hay ahí fuera, o lo miramos, o le miramos a los ojos, claro. y mantenemos esa mirada, ¿no? Claro. Hay dos opciones, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, nunca desde un punto de vista derrotista, ¿no? Porque realmente el disco tiene mogollón de energía, pero sí el contenido de las letras va más por eso, por ahí, ¿no? Menos mirarse el ombligo y más mirar un poco lo que te rodea, que al fin y al cabo te afecta igualmente y te está mirando el ombligo porque te afecta a ti. Si tú estuvieras de puta madre, pues seguirías pensando en musaraña, pero de voy nadando mariposas, esto hay un trecho. Sí, ya te digo. Sí, ahora ya se nada en estilo libre y se hace lo que se va. Que se pueda. Y se hace lo que se por va moviendo. El que tenga gafas que buce. Contra la corriente. El que tenga aletas que tire para adelante como pueda. Y los demás a intentar respirar. Bueno, pues antes de continuar, deciros que la canción que hemos escuchado para abrir el programa se titula Hagamos Cuentas, y es cuentas. También la primera del disco. Ya sabéis que aquí somos gente tradicional, que nos gusta empezar por el principio, y que solemos hacerlo así. Y ahora, pues Julio, si tú no tienes inconveniente, yo creo que va a ser momento de que de empezar a tirar de las canciones que nos ha traído Miguel, ¿no? Digo yo. Que los más avezados agarren el sillón, porque es pura dinamita. El amigo Miguel ya nos ha puesto muchas veces en antecedentes, porque yo creo recordar que la última canción que trajo la primera vez, o la que última que las pusimos la primera vez, fue Iron Maiden. Sí. A partir de ahí nosotros ya no nos mete el miedo. No, no, y además se ganó nuestro corazoncito, claro, poniendo a los Maiden. Ahí lo dimos todo con él. Claro que sí. Bueno, pues Miguel, vamos a empezar pinchando a Jefferson Airplane, ¿vale? Escuchamos este Today que ha seleccionado para compartir con nuestra distinguida audiencia y luego pues nos comentas un poco la jugada. Vale. Vamos al lío. Estos son Jefferson Airplane. Thank you. today. I know what I wanna do, but I don't know what for. To be living for you is all I want to do. To be loving you, it'll all be there when my dreams come true. Today, you're making me say that I somehow have changed. Today, you look into my eyes, I'm just not the same. To be any more than all I am would be a lie. I'm so full of love, I could burst apart and start to cry. Today de Jefferson Airplane sonando aquí en la Isla de Encanta. Hoy nos acompaña Miguel Rivera, cantante y guitarrista del grupo sevillano Maga, que pues está a punto de sacar su nuevo disco. El 25 de octubre, ¿no? El 25 de octubre no, estaba en internet, ¿no? O algo así. El 25 de octubre salió el extracto, el sample. Pero el disco sale el 8 de... el 8 de salió... noviembre. Salió, sale. 8 de noviembre, 8 de noviembre. Eso es. Y lo del 25 fue lo del adelanto de Spotify. Mm. Vale, pues, joder, pues. Estamos justo en ello, clavado. Estamos en ello, lo estamos poniendo. Clavado, claro. Sati contra Godzilla, quedaros con el nombre. Por cierto, ¿algún comentario a propósito de Today? Yo le he puesto en alerta a Charlie al personal, porque como he oído alguna de las canciones y he visto ahí alguno que tenía muy mala baba, pero no me he leído evidentemente el listado y no pensaba que no iba a empezar la cosa tan tranquila. Pero que sepan que sí, que se va a poner rudo el asunto. Bueno, básicamente la lista, como a mí me gusta siempre acotar estas cosas con una temática o algo, porque una lista de canciones que te gusten de toda tu vida no se puede hacer. Entonces, pues 6 canciones, pues digo, voy a buscarle una temática y he pensado, que nunca lo había hecho, una lista de canciones de grupos capitaneados por tías, uh-huh. De alguna manera, ¿no? Y todos los grupos que he elegido, las 6 canciones, son grupos que tienen al frente una tía, ¿no? Y bueno, también lo he ordenado un poco cronológicamente y casi por nivel de rudeza. Sí, tú comentas, claro. Julio. Se va a poner duro. Y no va a ser una cuestión de tiempo, va a ser cuestión de 5 o 10 minutos. que le decía yo a Miguel que... ¿por qué has decidido empezar con esta de Jefferson Airplane? Bueno, pues porque, como probablemente haya comentado ya otras veces, yo empecé escuchando música con la colección de discos de mi padre, ¿no? Y dentro de los grupos que tenía, que él era, no sé, le gustaba mucho el rollo, todo el rollo de 60, 70, yo a los 80 llego menos, pero así, rollo hippie, rock, tal y cual, y cuando era pequeño me flipó Jenny Joplin y me flipó Jefferson Airplane, porque además esta canción recuerdo perfectamente con 12 años escucharla y flipar con la guitarrita esa y la voz de la tía cadenciosa. Ajá. Y tal. Y bueno, la verdad es que, de hecho, ese disco, el disco en vinilo del Surrealistic Pillow, en el que viene esta canción, aún lo tengo, era de mi padre, vamos, se lo choré. Para que nos vamos a engañar. Se lo agenció. Digo, papá, tú esto no lo escuchas ya, ¿no? Adelantando un poco lo que viene siendo la herencia. Exactamente. Nada, exactamente. No pasa nada. Y nada, y básicamente es por eso. Es porque me acompañó en mi infancia entonces, este tipo de música y, bueno, grupos que cantaran tías, pues, aparte de Jenny Joplin, que era ella misma, pues, con su ser y sus amigos, pero que fuera un grupo realmente, pues, pues esta tía, no recuerdo ni cómo se llama la cantante. Grace Slick era, ¿no? Esa era. Tenía, la verdad, que tenía una voz... Bueno, que tiene una voz prodigiosa, sí, no sé cómo la tendrá ahora, ¿no? A lo mejor el tabaco y esas cosas. La habrá hecho algún efecto, sí. No sé, pero la verdad es que tenía una voz impresionante. Angelical. Muy distinta a la de la tía Janis. Sí, totalmente, totalmente. La otra era aguardiente puro y esta es como a terciopelo. Sí, señor. Bueno, pues hemos escuchado esa primera canción seleccionada por Miguel. Os recordamos que nos podéis escuchar a través del 100.4 de la FM en Los Madriles, la sintonía de Radio Círculo, del 92.9 de la FM en Vizcaya y alrededores, la sintonía de BFM Radio, y luego ya pues en Scanner FM, bueno, también en la sintonía de La Rúa, en fin. Hemos empezado este mes, si es que, a sonar a través de Radio Universitaria de Alcalá de Henares. Exacto, es para todo el corredor del Henares, ahí borracho y dinamitero, as usual, pues ahí los estamos. Los miércoles a las de 8 a 9. Lano Tormentor. Pues nada, bienvenidos a todos los oyentes de La Rúa. Y que sean muchos años. Esperamos que sí. Bueno, Miguel. Majete. Miguel, cuéntanos esa intrahistoria, ¿no?, que tienes a ti contra Godzilla, porque suena distinto, pero no suena distinto por casualidad. Hay ahí pues una serie de condicionantes materiales y humanos, por supuesto, que también hacen que sea un disco más directo, más guitarrero, más cañero, en fin. Cuéntanos. Bueno, ¿qué quieres que te cuente? ¿Cómo, o sea, a nivel formal o a nivel de fondo? Sobre todo, ¿cómo vosotros llegáis a la conclusión de que efectivamente esto es lo que piden vuestras nuevas canciones y que realmente esto es lo que os apetece hacer? Bueno, poner los amplis al 11, vaya. Claro. Básicamente, estábamos haciendo la gira de A la Hora del Sol y, bueno, conocimos a Ramón Rodríguez de New Raymond. Y de repente pues nos hicimos súper colegas y él nos vio en varios conciertos y recuerdo que en el Festival de Sonorama, el que se subió a cantar un tema con nosotros, después de la actuación nos dijo, tío, el grupo suena de puta madre en directo, mucho más rockero, más guitarrero, más cañero, y tenéis que conseguir plasmar este sonido en disco, ¿no?, en una grabación. Y yo creo que la persona adecuada es Santi García del Estudio Ultramarino, con el que él ya había trabajado varias veces. En varios discos, yo creo que casi todo lo que ha hecho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues quedó ahí como un apunte, pero ya nos quedó un poco el run-run en la cabeza. Y en dos o tres ocasiones que coincidimos con Ramón también en directo, nos volvió a insistir, incluso apretó, dijo, tío, voy a hablar con él, que yo tengo ahí una semana en julio, yo le voy a decir que os la reserve, yo la voy a reservar ya, nosotros que yo, cabrón, que ni siquiera hemos hablado con el sello todavía. Pero la verdad es que eso nos incentivó un mogollón, incluso yo creo, ahora viéndolo con la perspectiva del tiempo, que de alguna manera nos condicionó a la hora de componer, o por lo menos dirigir el sonido de las nuevas canciones hacia un extremo más crudo. Porque claramente lo que estábamos componiendo en los últimos tiempos, ya incluso coexistiendo con la gira, que ya estábamos trabajando material nuevo Pablo, Javi y yo, apuntaba a canciones mucho más sintéticas, más, digamos, diciendo lo mismo, pero si lo dices en 2 minutos mejor que en 4, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, pero ya también pensamos, tío, ¿cómo quedará esto con un sonido más cañero? ¿Cómo quedará si grabamos con Santi al final? Y bueno, todo eso fue haciendo que los ensayos, el sonido de las canciones se recrudeciera, ¿no?, en los ensayos de alguna manera. Y prácticamente, cuando decidimos que íbamos a grabar con él, lo que conseguimos es trasladar el sonido del local, ya ni siquiera de un concierto de Maga, que al fin y al cabo es una cosa que tiene su proceso, ¿no?, o que está procesada de alguna manera, ¿no?, sino el sonido de un local de ensayo, o sea, los amplificadores ahí echando humo al lado tuya, la batería totrapo, estridente, cañera y bueno, que casi que puedes oler cómo las válvulas están ahí achicharrando, ¿no? Porque bueno, cuando llegamos a Ultramarino con Santi, el primer día nos hizo poner los amplis, nos hizo probar sonido, se acercó, sí, suena muy bien, pero... Y de repente subió los amplis al máximo, los tres, los de las dos guitarras y el del bajo. ahora es cuando suena guay. Nosotros, hostia, ¿qué dices? Y nos vamos a volver locos aquí. Y Pablo, yo me acuerdo de una anécdota, estábamos tocando y de repente se levanta Pablo, porque los amplis lo rodeaban, colorado, dice, tío, no puedo tocar así, es que no oigo lo que estoy tocando. Orgullo, ¿no? No oigo lo que estoy tocando. Y dice, en realidad me encanta. Y efectivamente así fue toda la grabación. Y de hecho fue tan... Santi es un tío tan eficiente y tiene tan bien cogido el rollo a su estudio que teníamos apalabrado, no sé, quizás fueron 12 días o 10 o 12 días el estudio y en 5 ya habíamos terminado el disco. Fue a un régimen de, no sé, 3 canciones por día y además en riguroso directo, salvo la voz, porque era imposible cantar encima de eso, pero todo lo que hay está grabado en directo y a lo mejor alguna arreglo menor de guitarra, pero vamos, todos los teclados están grabados allí, con los 4 a la vez, en las guitarras, pues cuando no hay teclado toca César la segunda guitarra. En fin, que fue una experiencia súper grata. Y aparte Santi es un cachopán, bueno, y con Ramón también un rollo que te caga. Nos echó una mano en eso, en depurar las estructuras de las canciones para hacerlas mucho más inmediatas. En letras también nos echó una mano. Hizo la letra de una de las canciones, que es La vergüenza mutua, que acompaña al single como cara B. Cara B, tú sabes, virtual, porque hoy en día ya no existe. No se saca el disco físicamente, el single, pero en iTunes, por ejemplo, acompaña a esa canción. Solo lo puedes bajar, conseguir en iTunes. Se llama La vergüenza mutua y está muy bien. La letra la hizo Ramón. Y nada, la verdad es que es muy satisfecho. Y el resultado no podía ser más parecido a lo que nos esperábamos. De hecho, sobrepasó nuestras expectativas. Vaya, pues me alegro. ¿Va de vinilaco? Sí, sí, hombre. Vale. Faltaría más. O sea, que ahora cara B, para los más avezados del lugar. Así me gusta, que se mantengan y se perpetúen las buenas costumbres. Claro, sí, señor. Vamos a escuchar otra de las canciones incluidas en Satí contra Godzilla. Si te parece bien, Julio, escuchamos el corte número 8 que se titula Desde el aire. Lo hemos sometido a riguroso consenso. A consenso y ahí ha habido quórum. Sí, sí. Pues vamos con ella. Desde el aire, estos son MAGA. Desde el aire. Desde el aire, este es el corte número 8 de este nuevo disco de Maga, Seti contra Godzilla. Hoy aquí le encanta. Una cosa, lo del contraste en el título. Eso tiene una historia larga que puedo intentar resumir. Por favor. Bueno, no sé si sabéis que hicimos un experimento que se llama Tus 5 Martes con Maga, en junio. Uh-huh. Que era una plataforma que se llama 365 Días de Festivales, que, bueno, que ofrecen pues conciertos online a grupos en sitios pintorescos, ¿no? En principio. Uh-huh. O bueno, hay gente que no consigue que sea pintoresco, pero bueno, pues desde el salón de su casa, desde su local de ensayo, desde un cuarto de baño, desde una charcutería, da igual. Total, pues nosotros lo hicimos el año pasado y cuando se acercaba la fecha en la que íbamos a empezar a trabajar más en serio las canciones para prepararla para grabarla, pues se me ocurrió llamar a Nico, el director de 365 Días de Festivales. Hablo un montón de rápido, ¿no? 365 Días de Festivales. Y lo llamé y digo, Nico, mira, he pensado, tío, que podemos hacer, llevar un paso más allá esta idea de acercar los grupos al salón de la casa de la gente, ¿no? En vez de llevar un concierto, pues vamos a llevar el local de ensayo del grupo al salón de la casa de quien sea, ¿no? Entonces, pues vamos a mostrar las entretelas del grupo en el proceso creativo de Maga, ¿no? Cuando está trabajando material nuevo. Lógicamente, ahí las canciones están abiertas, muchas no tienen letra, las estructuras pues no están terminadas del todo, y el nota pues se flipó, hostia, pero no lo vamos a hacer un día solo, vamos a hacer 5, y además vamos a hacer que la gente interactúe, que puedan comentar a través del chat de la plataforma sobre las canciones, sugerir si queréis cosas, y entonces acordamos que la gente podía pues proponernos títulos para canciones, portadas para el disco, títulos para el álbum. Y una de las veces, uno de los programas, comentamos un hecho que ocurre a todos los grupos del mundo, de la historia, que es los nombres de batalla. Es decir, cuando estabas componiendo una canción y no tienes letra todavía, pues la nueva, la lenta, la rápida, y, o no, o cosas más friki, ¿no? Y una de las canciones del disco, que al final se llamó El Gran Final, tiene una secuencia de acordes, son dos, y que nos recordaba una gimnopedí de Satie, esta de tun, ten, tron, ten, ten, ten, ta, ti, ta, ta, ta. Bueno, esa ya todo conocida, ¿no? Pues nos recordaba un poco ese rollo, pero tenía una batería y un bajo de acuerdo agresivo, ¿no? Y comentando la historia, hostia, pues es curioso, ¿no? Porque tiene como ese rollito Satie lánguido, pero por otro lado tiene un taco de fuerza. Parece como una dualidad, ¿no? Y creo que fue Pablo que dijo, hostia, sí, Satie contra un bicharraco, un monstruo, como un Godzilla, por ejemplo. Hostia, risa, ¿no? Partiéndose la caja ahí en el local. Y se quedó así la historia. Y en uno de los programas lo comentamos, ¿no? El tema del nombre de batalla, y comentamos que esta canción se llamaba Satie contra Godzilla. Y en el último programa nos han dicho un montón de títulos, muchos de ellos pues ligeramente desafortunados, y de repente un nota dice, tío, ¿por qué no le ponéis este nombre que oí en el primer programa? Satie contra Godzilla. Y nos miramos y dijimos, tío, pues la verdad es que está guay, porque encima ya teníamos prácticamente todo el repertorio que íbamos a grabar terminado, ¿no? Y ya se veía un poco cómo iba a ser el sonido del disco, o por lo menos el clima que iban a tener las canciones. Y claramente es un disco de contraste, es un disco en el que algo que ha sido un hilo conductor en Maga, que es un poco nuestra sensibilidad particular, una manera de mundo poético, una, no sé, ciertos modos delicados de hacer las cosas, han necesitado un puñetazo en la mesa, de alguna manera, ¿no? Como decía Guillo, señores, ahora mismo hace falta gritar, pero lógicamente uno no cambia de personalidad, y nosotros seguimos teniendo esa sensibilidad, pero ahora lo manifestamos de otra manera, a lo mejor más brutal, ¿no? Y entonces por ese contraste, un poco, ¿no? De la delicadeza de Satie con el rugido de Godzilla por detrás, ¿no? Yo creo que ahora mismo Maga es un poco más Godzilla que Satie. Pero quién sabe, a lo mejor el año que viene hacemos un disco a piano y flauta, ¿sabes? No sé. Cualquiera cosa. Ya veremos. Ya veremos. Y seguro que nos parecerá genial. Aquí estaremos, eso te iba a decir, aquí somos estaremos fan. Para contarlo. Somos fan. Sí, sí. Bueno, escuchamos otra de las canciones que nos trae hoy Miguel, Julio. ¿Cuál has elegido? La ha elegido él. Se titula Precious. Ah, vale. Perdona. Sí, la ha elegido él. Es Precious de los Pretenders. Bonita canción. Pues sí. Vamos ya del tirón y luego pues Miguel nos comenta un poco la jugada. Os dejamos con los Pretenders. Cross the street, cause you're precious. Moving to the Cleveland heat, how precious. And taking nights and all the kicks is so precious. But you know I was shitting bricks, cause I ain't precious. Make me wanna. Make me wanna. Make me make it. He spent the 5th and Euclid Avenue was real precious. Hotel still ain't coming into view. How precious. It's a pity that you bruised my hip, cause I'm precious. You shouldn't let your manners slip, you're too precious. Make me wanna. Make me wanna. Make me make it. Mr. Strespo stayed precious. Trapped in a world that they never made. But not me, baby, I'm too precious. Had to fuck off. You made me wanna. You made me wanna. You made me make it. Canta por gentileza de MAGA, que imagino que es un disco de cabecera, ¿no? Se puede decir que son afines, ¿no? Sí. A vuestras personas. Y de hecho, es uno de esos discos que vino también otra vez por parte de mi padre, en este caso, por parte de un amigo que le prestó una serie de discos, y además lo tengo muy claro en la memoria, porque le prestó como 5 discos modernos de la época. Este disco creo que es del 79 o algo así. Se lo prestó un poquito más tarde, pero había el de Head on the Door de los Cure, estaba el Mirror Moves de Psychedelic Furs, estaba uno de un grupo extrañísimo que se llama Classic New Box, súper como medio tecnopop, es extraño. Estaba otro disco, un disco de Depeche Mode, creo que era el Speak and Spell, el de este que tiene la portada horrible, que es un cisne encubierto de plástico, y estaba este. Y yo recuerdo que esos discos los machaqué, los escuché en mogollón, porque se llevaron mucho tiempo en mi casa y este disco me encantaba, tío, la frescura, ese rollo de guitarra que en realidad, si te das cuenta, es atemporal, tío. Tú lo escuchas ahora y parece un grupo actual, tío. Sí. O sea, hoy en día se persigue un poco esa estética sonora, ¿no? El guitarra así muy afilada, la batería muy cruda, uh-huh. Y no sé, está guay. No se ha quedado, no ha envejecido bien, vamos. Desde luego que sí, y además son capaces, estuvieron en la última vez que vinieron aquí a Madrid, fue hace un par de veranos, y son capaces todavía de... Ella, Chrissy Hynde, de aguantar el tipo con cierta holgura, aunque ya es una mujer bastante, bastante ya mayor, y sobre todo las canciones. Es que tienen tantas canciones buenas, sí, tantas sí, canciones total. Chulas que, tiene mucho hit, sí. que no pasa el tiempo por ellas, que vale, pues sí, tiene un punto, tenía aquello un poco rollo nostálgico, porque es inevitable, ¿no? Pero al mismo tiempo había momentos pues que funcionaban, claro, que estaban pues A tope, ¿qué hace Julito? ¿Con quién te comunicas? No, ¿siguiendo el Twitter de Rubalcaba o el de Rajoy? A ver si dicen alguna tontería más. Puedes apostar por ello. Hombre, por eso. Es una apuesta segura. Mira el Twitter. No es el caso. No es mi caso, vaya. Ya habrá alguno que lo haga. Estaba mirando porque no me he podido traer el ordenador, me he traído el cacharrín este. Estaba mirando los apuntes que tenía de alguna cuestión de poner. Pero hemos hablado todas off the record, como lo de... Yo recordaba de la última entrevista con el disco anterior que probasteis por primera vez el directo como medio de grabación, sin cascos, sin mirar el ordenador, sin intentar cablar los ritmos y simplemente con las sensaciones de mirar al otro, de mirar en qué momento de ritmo iba, y es un poco lo que habéis llevado. Y además también habéis probado lo mismo que dijisteis que probasteis la vez anterior, que era tocar las canciones antes de ir incluso a grabar, que en las giras con el disco anterior ya tocabais sí. canciones antes de que saliese el disco, de que os metierais a ensayar y a grabar las canciones. Habéis tenido un poco ese método que también funcionó en el anterior y que tan buenos resultados os ha dado en este último. Sí, de hecho, el último concierto que hicimos en Madrid, que fue la Sala Caracol, yo creo que tocamos 3 o 4 canciones nuevas ya, antes de grabarlas. Y de hecho, cambiaron. Yo no sé si alguien grabó esas canciones, pero hay alguna de ellas que cambió sensiblemente en cuanto a estructura, en cuanto a letra. Yo no recuerdo ahora mismo qué, pero sí, hay una canción que sea de memoria que decía, la letra, el estribillo decía otra cosa. O sea que me gustaría a mí conseguir esa grabación. Bueno, desde aquí un llamamiento a todos los gestores a la Caracol. Si tienen a bien, pues que se pongan en contacto con Maga, que posibilidades, ahí tiene su Twitter, tiene su Facebook, claro, y un montón de cosas. Todas las cosas de hoy en día. A ver, hay que estar ahí en las redes sociales, al lío. Y vamos a poner una canción Zuni, ¿no? Para iniciar sí. la jornada. Yo, si os parece, he seleccionado ahora el que ha sido ese single, ese avance, ¿no? del álbum, El ruido que me sigue siempre, así se titula la canción, que creo que también está a la altura, ¿no, Julio? Antes llamada Desierto, según hemos apuntado, ¿no? Sí, ciertamente. Ese era su nombre de batalla que comentamos antes, pues ese nombre duró hasta prácticamente el día antes de llegar a la fábrica. Y de hecho sigue saliendo en los CDL, lectores de CD de última generación, de estos que te ponen el título de la canción, como es el caso, ahí está, Desierto. O sea que... No sabía, César, cómo decir que está últimamente que claro, lo tiramos. Claro, hemos pasado de no tener casi cascos a tener ahí. Después de tantos, generación. Después de tantos años de penuria, coño, habrá que celebrarlo, ¿no? Sí. Ahora vamos a Guacamayo, que se va a poner otra ronda. Que no decaiga, Pues nada, vamos con el ruido que me sigue siempre. Pínchame la mierda. Venga, dale por ahí. ¿Estos son Maga? Espero que nadie me encuentre. bonita canción, ¿no? Yo creo que es una de las grandes canciones del repertorio de Maga, sí. Se une, sí, sin duda. Al top 10. Muy, muy chula, muy, muy chula esta canción también. Descarado que sí. Y además esta promete hacer pupita en directo, ¿eh? ¿Cuándo vais a tocar? Pues de hecho tenemos un concierto bastante sui generis porque es como un mano a mano entre el señor Chinarro y Maga. Que somos, los dos grupos somos de Ártica, de la misma agencia. Y han organizado una fiesta ártica el 17 de diciembre en la sala 8 y medio aquí en Madrid. Uh-huh. Que yo pensaba que estaba en Gran Vía, pero ahora la han cambiado de sitio, ¿no? Ahora está en el Pachá, está. En, sí, ¿no? En el, en, ahí en el Tribunal. En el Tribunal. Sí, en la calle Barceló. Eso es. Pues. Sí, sí. Han salido ganando. Sí, la verdad es que sí. Sí, menos y, y los grupos también. Y el público, ni te cuento. Claro. Ya terminó la cuña. Perdón, amigos. Y nada, y vamos a hacer ahí un mini, bueno, mini concierto, ¿no? Será unos 40 minutos cada grupo, pero bueno. Esa no es la presentación oficial, que ya haremos a la vuelta de la Navidad, porque una vez que entra diciembre, bueno, de todo modo las Navidades llevan ya dos semanas siendo. Sí, sí. Flipo, cada vez antes, tío. Este año no han puesto las luces porque no hay parné, pero, claro, pero vamos. Pero los anuncios de espíritu, juguetes llevan ya dos semanas funcionando, a tope. Sí, sí. Increíble. Señor Chinarro y Maga, 17 de diciembre en el 8 y medio, sí, aquí en Los Madriles. Hace casi 20 años, tu grupo Lone Spiral Dreaming y Señor Chinarro compartisteis un sampler del colectivo Karma, ese primer álbum del colectivo Karma, que precisamente hace nada, hace un par de semanas, estuvisteis ahí de celebración, ¿no? Exactamente, en Sevilla, sí, sí. Fue muy emotivo, la verdad, estuvo chulo porque estuvimos Strange Fruit, bueno, y Southern Society, que es el grupo que tiene ahora Andy, ¿no? Andy, que hicieron canciones de Strange Fruit, y estuvo Six Buzos, uh-huh, que era un grupo coetáneo también, y Lone Spiral Dreaming, pues, bueno, César es fácil, porque es el teclista de Maga, sí, sí, pero sí. Natalia llevaba, yo qué sé, desde el 95, que fue el último concierto de Lone Spiral Dreaming, pues, desde entonces sin cantar. El disco seco. Y, pero bueno, porque se dedica a otra cosa y dejó la música. Cargada. Pero es alucinante, claro, ella no ha hecho nada más musical desde entonces, entonces la tía se acordaba de toda la letra, cantaba con la misma voz, perfecta, increíble, me lo pasé pipa. Qué fue buena. Muy chulo, muy divertido. Pues sí, sí, 20 años nos contemplan. Sí, sí, que la verdad es que al hilo de esto y antes de venir para acá a la radio, he estado repasando entrevistas de esa época y recuerdo haber leído esta tarde una en la que contabas cuando John Peel pinchó a Lone Spiral Dreaming. Hostia. Madre mía, eso es verdad. It's true. ¿Qué diría John Peel? It's true, claro. Molford. Bueno. Eso de el Ramonet. Vamos a continuar. Temita, al canto. Venga, dale caña. Digo, para que nos dé tiempo a... Para que suene. A que suenen unos cuantos, ¿no? Sí, señor. Pues... Mira, ilústranos. Sí, turno para los Mavs. Vaya. Pues unos clásicos de, por lo menos aquí en Malasaña, hacían furor hace 15 o 20 años, desde luego. Y tenían canciones estupendas, como la que ha seleccionado Miguel. Pues nada, vamos a escucharla. Ya, sí, sí. Ya que está ahí, ¿no? Sí, sí. Se titula Agony, de Mavs. Thank you. Ay, muchísimos recuerdos y todos buenos. Deja vu, ¿no? Deja vu total. Ya te digo, sí, sí. Agony, de los Mavs. Este era su segundo disco, Blonder on Blonder. Y la de Pogos, que nos ha facilitado. Nos ha dado muchos Pogos. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Llegasteis a ver a esta gente en directo vosotros o qué? No, yo no la caté. David está como bonchito, moviendo los brazos. Está ahí, morenín. Dinos algo, hombre. David sí los ha visto. Arrímate, coño. No seas tonto, no seas tipo pues, yo les he visto, pero ya un poquito con el pasadillos. Claro, de vuelta. Sí, ¿no? El año pasado tocaron el Turbo Rock en Madrid, uh-huh, en Benidorm y en Santander, ¿no? ¿Y con energía o qué? ¿Estaban con en forma, caña? ¿O? Yo me esperaba un poco más, pero posiblemente ellos también esperaban algo más de mí. Años, así que... No, no. Las gallinas que salen por las gallinas. Claro, dentro. Claro. Sí. Bueno, pues nada, pues menos mal que alguien vio a los más, aunque ya un poco a House, pero bueno. Yo la verdad es que me quedé con ganas, ¿eh? Menos en nada. Sí, sí, desde luego que, no desde Edge, luego que sí. Pero cuidado, que aún así el listón estaba arriba, ¿eh? que quede claro, que no es que me gustara, vaya. Vamos, que lo vio ese que busca y le dio un poco de miedo, una ¿eh? Una cuestión de expectativas. Bueno, brevemente, Miguel... Los Mavs. Bueno, tal. Yo creo que es un poco lo que tú has comentado, ¿no? Cuando pensé en el rollo de hacer una selección de grupos en los que cantara una tía, pues me vino a la cabeza eso, pues. Yo creo que fue en el 95 cuando me compré este disco o algo así. Estuve en Estados Unidos, la primera vez que yo me montaba un avión y fui a Estados Unidos, yo le eché huevo, ¿eh? 8 horas de avión. Y allí estaban los discos súper baratos, incluso al cambio, estaban más baratos que en España, ¿no? Y nada, me compré unos cuantos de discos que me gustaban del momento y esta gente solo conocía, no esta canción, una que se llama Nina, uh-huh, era la que había escuchado, ¿no? Y me gustaba y lo vi el disco, coño, me voy a comprar y me encantó y se convirtió en un disco de cabecera durante mucho tiempo. Y pensé, digo, hostia, pues para esta lista viene al pelo, ¿no? Nunca mejor dicho, Blonder on Blonder. Además que este disco llegó justo en el momento, poco después de que Green Day empezaran a partir la pana. Lo grabaron con el Rock Caballo también, con el mismo productor, y hubo un momento en que parecía que los Mavs iban a convertirse en iban a hacer ese crossover del público y iban a llegar a muchísima gente, aparte de los tipos de las melenas, del malandro, de la Vía Láctea y demás. Sí, sí. Hubo un momento en que parecía que sí, al final fue que no. No hubo manera. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada. Así, eran demasiado feos. Así es la vida del rock and roll. Demasiado feo. Claro, yo creo que es eso, ¿eh? No acompañaba al físico. Claro, si coges al cantante de Green Day, que en su momento, antes de que se pusiera como un sollo, era un típico niño así, parece un muñequito. Sí, claro. era mono. Era mono. Monete. Sí, sí, sí. Los otros dos, pero el Billy, el cantante, tú sabes, la cabeza tenía, visible. Los otros llaman ese simios, en realidad. Sí, que enreden lo que quieran, que el que mola es el cantante. Claro, siempre, tío, una putada. Encima yo tampoco he nacido que Richard Gere, entonces... por eso pagan otro infocoño que hago la puta. Pero y estética... Ahora hemos caído. Cuestión de estética. Vamos centrémonos. Vamos a sentarnos, vamos, sí, sí, a sentarnos. Ya es el daiquiri de los caballos. El último daiquiri. A ver quién le dice ahora que pare al colega, ¿sabes? Porque el vaya tío, eso, tiene ahí, se ha puesto a picar hielo y vamos. Vamos a hoy salimos a cuatro patas de aquí. Bueno, en fin, que a lo que íbamos. Tenemos dos opciones. O escuchamos otra de las canciones del nuevo disco de Maga. Bien. Vale. O escuchamos otra de las canciones del nuevo disco de Maga y después ya rápidamente nos despedimos con otra de las canciones del nuevo disco de Maga. No sé si me he explicado. Al final va a tocar el disco de Maga, lo estoy viendo venir. En resumen, que nos pilla el toro, como siempre, Julio. Nos embarga la emoción y el reloj pues hace su tarea, su trabajo. Así vamos que a poner... vamos a escuchar un temita, ¿no? Venga, que suene. Pues el corte número 6, 3 segundos. Pues que dure lo que dure. Venga, vamos con ellos, estos son Maga. Sus pies arrojar sombras. sombras al azar desde la antena de un octavo. Dedico la mitad de la tarde a determinar si el contacto con el suelo sonaría a metal o a madera o a cristal. El peso de su dolor, insatisfecho, anestesiado, como si fuera la última sabia decisión que de su mano habrá tomado. Vacío los bolsillos y lanzó a la calle lo peor de 30 años de su vida, una foto y un puño crispado de terror. Y un buen recuerdo que le quedaba ayer sigue ahí, lo veis, sigue ahí, lo veis, sigue ahí. Tres segundos es la canción que acabamos de escuchar y es otra de las destacadas, por lo menos bajo nuestro punto de vista, en Satie contra Godzilla, el nuevo disco de Maga. Esta canción, Miguel, ya sé que esto va a sonar ya a tiralevitismo total, pero es que también es preciosa, así que hay que decirlo. Estas cosas hay que decirlas. Además, esta canción tiene ahí un trasfondo, o tiene una anécdota que creo que merece la pena contarla. Avanti, avanti. Porque la idea de la letra surgió porque una vez vi una cosa, tío, que me dejó un poco así chocado. No sé por qué, a cuento de que vino, pero me encontré con un vídeo en YouTube, un enlace de una noticia de un hombre que se había suicidado en Bogotá hace unos meses, tirándose de una antena de un edificio súper alto, ¿no? Y lo habían, o sea, el rollo morboso este de que tiene alguna televisión o productora o lo que sea, de grabaron todo en nota ahí un montón de horas hasta que el tío se tiró y lo acompañaron en la caída, hasta no se vio el cuerpo caer porque estaba tapado por algo, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que si no hubiera habido nada, se ve la nota reventada, ¿no? Y me dejó muy mal cuerpo, que digo, hostia, hay que ver, tío, el rollo boyer este que tenemos del sufrimiento ajeno, hasta el punto de regodearnos en una nota que está ahí, a saber por qué. Claro. Y que nota se va a tirar y yo por lo menos, tío, déjale la intimidad, concédele ese último deseo, por lo menos la intimidad de, y al final nota un espectáculo sin quererlo. Oye, es, me está recordando lo de la movida del momento de las Torres Gemelas, igual. Por ejemplo. Se veía la peña... Por ejemplo. La peña ahí enfocando a máximo. Sí, sí, sí. Estaba todo mal por culo, pero la peña, los técnicos de cámara están dándolo todo. Con esto nos vamos a ir casi al final, ¿no, César? Pues estaban moviendo de la mano. Sí, sí. La verdad es que pidiéndolo. Ya no queda más remedio que empezar a despedirnos. A despedirnos. Porque queremos que haya una pequeña cola musical en el final del programa en la que podáis escuchar, pues aunque sea un poquito, un trocito, un cachito del gran final que ya está ahí azuzando de fondo. Miguel, un placer, ¿eh? Un placer para mí, la verdad es que siempre se me va el tiempo rapidísimo aquí en la isla, ¿eh? Muchas gracias, saluda a Javi y demás por allí cuando les veas. Por supuesto. Y nada, que enhorabuena por el disco y ya nos irás contando qué tal va todo. Pues muchísimas gracias y nada, convocar a la gente el 17 de diciembre a la sala 8:30. Y que sí. Por supuesto. Que ya van a escuchar, hay material nuevo, seguro. Muy bien. Convocados quedáis, más gente. Luego no digáis que no estáis avisados, con bastante tiempo de antelación. Julito. Como siempre, un puto placer lo de Magal en la isla. ¿Qué le vamos a hacer? Nos vamos a despedir con una última canción que está sonando ya de fondo. Sí, es el gran final y fíjate, pues viene a huevo. No vamos a apuntar nada más, está todo dicho. La semana que viene más, majetes. Cuidarse. Hasta luego. Hasta luego.